Esa es la dicotomía que plantean. Bueno, por la situación actual, violenta y discriminatoria en Buenos Aires, Río, San Pablo, México, Caracas, Bogotá, se hace necesaria la convocatoria de mesas de trabajo permanente para aclarar las causas y buscar soluciones a la emergencia habitacional y la violencia sobre las poblaciones desprotegidas de la región, solucionando así 100 años de políticas públicas equivocadas y de leyes fundamentales incumplidas que nos llevaron a la situación actual de violencia, persecución y muertes. Convocamos a convocar, dice el comunicado, y efectivamente la reunión es para hoy, martes 20 de mayo a las 18 horas, en la sala Arturo Jaureche de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Perú 160, y convocan profesionales, arquitecta Beatriz Pedro, el arquitecto Fermín Estrella, el arquitecto chileno Mauricio Contreras, todos conocidos también de la casa ya, y todos integrantes del Taller Libre de Proyecto Social de la Cátedra de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Otra organización que convoca es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y adhieren legisladores como Alejandro Bodar, Gustavo Vera, Pablo Vergel, Pablo Ferreira y otros. Hoy a las 18 horas, entonces, en el Salón Arturo Jaureche de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Perú 160. Nos queda recordar mañana la Jornada Internacional Antichevron, para que ninguno falte y sepa y tenga una grilla por lo menos hasta mañana. Igual para que se preparen después de que termina el enredando de mañana y puedan ir ahí hasta Suipacha y Perón a formar parte de esta movida contra Chevron, contra los desastres que ha hecho, como lo venimos reflejando en todas las mañanas de Enredando las Mañanas de la RNMA. Bueno, y el que se quiera quedar escuchando más, tenemos a Zona Libre hasta las 13, por lo menos hasta las 13, desde Neuquén, con el juicio por el caso Matías Casas. Y llegamos a las 12 prácticamente de esta mañana de martes, ¿verdad? Nos vamos con un tema musical como para relajarnos un poco más de todas estas novedades que tenemos. Le agradecemos a Sofi, que ha sido nuestra operadora, como siempre, un bárbaro, un saludo. Y también a vos, Daniel, que nos encontraremos la semana que viene nosotros. Pero mañana a las 10 de la mañana, desde la retaguardia, otro Enredando las Mañanas. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole. Ah.